No soy un impostor, pero a veces lo siento. El síndrome del impostor no es un trastorno ni una patología, es una experiencia personal que se puede superar. Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre los procesos creativos y las tensiones internas que los atraviesan, del cómo la duda o la autoexigencia también forma parte del camino de crear. Muy buenas, soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 4. A veces termino un proyecto, una clase, un texto y justo después de cerrar mis apuntes o la laptop, aparece esa voz. ¿Seguro que eso estuvo bien? Tal vez exageraste. Tal vez no eres tan bueno en esto. Otras veces alguien me felicita por algo que hice y mi reacción automática es minimizarlo. Le digo que era pura suerte y que cualquier persona puede hacerlo. Esto de lo que te hablo tiene un nombre, pero no siempre lo reconocemos a tiempo. Hoy quiero hablarte de eso que a veces no decimos en voz alta, pero habita en muchas personas creativas, sensibles, que piensan demasiado antes de compartir algo. Hoy hablamos del síndrome del impostor. Nombrar el fenómeno. El síndrome del impostor no es un trastorno ni una patología. Es una experiencia personal. Es una forma de duda o miedo que aparece en las personas que irónicamente sí están haciendo cosas valiosas. Y sin embargo, sienten que no lo merecen, que no lo saben suficiente o que no están a la altura. Es una voz interna que cuestiona todos tus logros y que vive con miedo de ser descubierto como fraude, incluso cuando hay pruebas claras de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tus estudios. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale esta voz? Causas complejas. Cuando se habla del síndrome del impostor, generalmente se hace referencia a muchas causas internas, como la autoexigencia, el perfeccionismo, la dificultad para aceptar hallazgos, la dificultad para aceptar halagos y varios que también hemos mencionado en el anterior episodio de Parálisis por Análisis. Pero también existen otros factores del contexto social o cultural que aprendemos en el tiempo. Nos han dicho que hablar de lo que uno hace puede sonar a egolatría y que hay que ser honestos, que el que sabe no habla. Y encima vemos a personas que sí hablan mucho con seguridad, que aunque en el fondo no tengan mucho conocimiento, incluso podemos identificarlos como personas que están mintiendo. Son los famosos vendehumos. El detalle es que nos da miedo parecernos a ese tipo de personas. Entonces preferimos callar, no para protegernos, sino para no caer en la impostura de esa otra persona. Pero el efecto termina siendo el mismo. Nos silenciamos. Estructuras que impostan. Y hay otro factor que rara vez se menciona. Los contextos que no saben cómo recibir o entender nuestra complejidad individual. El mundo profesional, el académico, incluso el artístico, muchas veces prefiere perfiles simples y específicos, roles muy definidos, etiquetas claras, pero las personas no somos así. Tenemos trayectorias con giros muy diversos, intereses múltiples, historias contradictorias. Y cuando no encajamos en esos moldes, sentimos que algo está mal en nosotros, que somos impostores, porque no cabemos en esos esquemas. Pero si el problema es la estructura y no únicamente nosotros, es algo que vale la pena preguntarnos. ¿Cómo nos afecta? El síndrome del impostor no solo es incómodo, nos roba la posibilidad de disfrutar, nos quita presencia, nos paraliza. Nos impide compartir nuestras ideas, nos hace dudar en postular, en aplicar a becas, en hablar, en mostrar, también nos fragmenta. Sentimos que una parte de nosotros debe esconderse para no parecer arrogante o no confundir a la persona con la que estamos hablando. y al final muchas veces decidimos invisibilizarnos antes de exponernos. ¿Te ha pasado? Caminos para convivir. Quiero decir algo importante. El síndrome del impostor no se cura. No necesitas una pastilla ni un tratamiento. Se aprende a convivir con él. El primer paso es nombrarlo como tal y entenderlo mejor. Por eso la razón de este episodio. Así que espero que este podcast te ayude. Vuelve a escuchar este audio, relaciónalo con algunos puntos que resuenen contigo. Ahora aquí, algunas prácticas que me están ayudando en lo personal. 1. Hablar con otras personas que admiro o que son de confianza. Es cierto, con personas que admiramos muchas veces no están al acceso nuestro y como las vemos tan altas es un poco difícil e intimidante contactar con ellas. Pero sí podemos encontrar a amigas, amigos, personas de confianza con quienes podemos comentar lo que sentimos y estoy seguro que en esa conversación vamos a descubrir que esas personas también sienten dudas y miedos. 2. Escribir, anotar. Es importante registrar los procesos, los pasos de avance, lo que vamos haciendo, no solamente los éxitos y las metas. 3. Evitar compararme con el espectáculo de las redes sociales. Es cierto, las redes sociales son bonito y compartimos algo de lo que hacemos ahí, pero muchas veces se vuelve una palestra, algo que no deja de ser impostado y montado, ¿no? ¿Cuánto de real hay en las redes sociales? Es algo que siempre vamos a preguntarnos. 4. Decirme con paciencia, esto también soy, y está bien compartirlo. 5. Recordar que mostrar no es presumir. Que si hablo desde el proceso y de las acciones que realmente estoy haciendo, no somos impostores desde ese lugar. Reflexión abierta. Tal vez el verdadero impostor no es quien duda, sino quien se niega a hacerlo. La impostura real está en fingir certezas, perfeccionismos, en repetir fórmulas, clichés, en recortar, eliminar todo lo que no encaja. Tú y yo, muchos de los que escuchamos este podcast, somos personas con procesos, con historias irregulares, con muchas preguntas. Y eso no nos hace impostores, nos hace humanos. Así que, si hoy estás dudando de ti, de lo que hiciste, de si vale la pena mostrar tu proyecto, compartir tu idea, de levantar la mano en clase, tal vez sea el momento justo para hacerlo. Anímate. Gracias por estar aquí, procesando ideas conmigo. Este episodio fue producido, escrito y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Camani Audio. Y si esta reflexión te hizo bien, compártela con quien crees que lo va a necesitar y espero tus comentarios en el correo hola@camaniaudio.com o en Mastodon @musica@masto.es. Suscríbete a la newsletter de Procesando Ideas que está en Substack y en LinkedIn. Tienes todos estos enlaces en las notas del episodio. Procesando ideas. Nos seguimos escuchando, anotando y procesando ideas. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés.